Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 108. Hoy hemos arrancado en la antigua Yugoslavia, a principio de la década de los 80, con el grupo Sund. El tema Vin Roko. Lo podemos encontrar en una compilación de grupos balcánicos titulada Lepo Je, reeditada por el sello español Resting Punk en 2016. Avanzamos en el tiempo hasta 2005, Villa de Madrid. Ese año Rosvita publican su segundo álbum Podrida Ser y revolucionan la escena de la capital junto a otros grupos coetáneos. Escuchábamos la apertura titulada Llévame a Caballito. We'll be right back. Eran Melvins en el año 1993 con la canción Copache, que forma parte de ese gran disco titulado Houdini. Geniales Butthole Surfers, que en el año 1985 publicaban su tercer 12 pulgadas, Cream Corn from the Socket of Davis. En él se incluye la canción que acabamos de disfrutar, Two-Parter. Thank you. desde Inglaterra, Essential Logic, en su Peel Session del 6 de febrero de 1979. Hemos oído el tema Alkaline Love in the Area. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. When Arthur paper the parlor, you couldn't see powerful pace. Slapping it here, slapping it there, slapping it blooming everywhere. Mother was stuck to the ceiling, the kids were stuck to the floor. I've never seen a blooming family so stuck up before. eran The Very Things, a mediados de la década de los 80. La canción se titula When Father Paper the Parlor, publicada por el sello Reflex como cara B del maxi Mommy, You're a Wreck. Permanecemos en la década de los 80, eran A Popular History of Science, con el single Dancing with Ideas, el tercero de sus singles para el sello Melodía Records. Loneliness is one of a kind. A true love in will blow your mind. Nos acabamos de sumergir en uno de los bonus tracks del disco The Sound of Channel One, King Tubby Connection, el tema I Got Love, a cargo de Badu, doble CD publicado en 1999. Right, mama was. A tramp. What? That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 records, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover. Prove it by me. My mama was. Hecho soul, o el soul con más groove, como prefieras, el incomparable Otis Redding, con la canción Trump, que está incluida en el disco de 1968, The Dog of the Bay. Thank you. La unión de dos músicos geniales, el griego Siluris y el australiano Jim White. Era la apertura de su primer disco juntos, titulada Pulling the Bricks. El disco en cuestión se titula Goats y vio la luz en 2014. Estás escuchando Peladilla, un viaje musical en libertad que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los lunes a las 12 del mediodía. Thank you. desde Montreal, Canadá, Menas Ruin. Un dúo muy personal que suena por primera vez en Peladilla. Hemos escuchado la canción Red Sulfur, que aparece en su último LP hasta la fecha, titulado Venus Armata, y publicado en 2014. Thank you. Nos hemos ido hasta 1971 para deleitarnos con la pieza A Deed for Dolphy, epílogo del disco Blackstone Legacy, ópera prima del trompetista estadounidense Buddy Shaw. El bluesman de Mississippi, Big Bill Brunsey, interpretando Make My Getaway. Y así vamos llegando al final de esta peladilla, que es la número 108. Ojalá la hayas disfrutado tanto como nosotros. Un beso y hasta la próxima. Salud.